Bueno, muy bien, aquí estamos en la FM 94.9. De las baladas rockeras que más me gusta a mí, está la de una banda de un guitarrista llamado Ted Nugent. Les hablo de los Damn Yankees. Esta canción se llama High Enough, ¿no? El video es la historia de una pareja que robaba bancos. Un día robando un banco, la policía llega, los trata de agarrar, pues él se vuela y la deja botada a ella, y a ella la condenan a pena de muerte. Me acuerdo, el video es la historia, mejor es trágica, ¿no? Esta canción se llama High Enough, es hermosa y suena aquí en la FM. I don't wanna hear about it anymore. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain is driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me back. Maratón de baladas americanas en la FM. Continuamos. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina a Bebillas con todo lo que quieres. A Bebillas presenta. Escoges a dónde ir de vacaciones, puedes escoger dónde tener tu sueldo. Tráelo a la cuenta de nómina a Bebillas con todo lo que quieres y recibe una tarjeta débito Mastercard para comprar por internet y pagar tu transporte. Ábrela en una oficina a Bebillas y disfruta los más de 20 beneficios que tiene para ti. Somos Banco a Bebillas, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. Maratón de baladas americanas, hoy en la FM. 24 horas, maratón de baladas americanas. Hoy en la FM. Bueno, muy bien. El jueves pasado estuvimos hablando en la media mañana con Alejandro Villalobos de James Bond, ¿no? Y de sus canciones, porque la última, la banda sonora de la última es, la hace Billie Eilish, ¿correcto? Pero Adele tiene una canción que hace parte de una película de James Bond con Daniel Craig, espectacular. Eso se llama Skyfall, aquí en la FM. Together. Maratón de Baladas Americanas, hoy en la FM. 24 horas, Maratón de Baladas Americanas, hoy en la FM. For tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard. En esta noche, baladas americanas durante todo el día y toda la noche aquí en la FM. Hablando de bandas sonoras, de películas, hay una película que yo siempre que la veo vuelvo y lloro. Armageddon, ¿no? Y Aerosmith hacía esta hermosura de canción. Esto se llama I Don't Want to Miss a Thing, banda sonora de la película aquí en la FM. To hear you breathing, watch Maratón de baladas americanas, hoy en la FM. 24 horas, maratón de baladas americanas, hoy en la FM. Just won't. I'll never love again. Lady Gaga, hombre, actriz, cantante. Esa película que hizo con Bradley Cooper es una obra maestra y la voz de la mujer es espectacular. Cantando además hace poquito, bueno, ya ha hecho varias colaboraciones, pero hace poquito se le vio con el señor Tony Bennett, hombre, que ya tiene bastantes años el señor Tony Bennett. Bueno, ahí estaba esta canción, I'll Never Love Again, sonaba en la FM 94.9. Hoy en la FM, Maratón de Baladas Americanas. Americanas, maratón hoy en la FM. La FM, la radio de los clásicos. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The

Maratón Hoy, baladas americanas. Maratón Hoy en la FM. La FM, la radio de los clásicos. Ustedes quédense con más baladas americanas y nos oímos el lunes en la media mañana con Alejandro Villalobos aquí en la FM después del noticiero de Luis Carlos Vélez. Un abrazo, cuídense mucho y sigan oyendo la FM. En